número 29 acá en www.heavymetalradio. Ahí está, ya medio bajo. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un buen descanso. Pasaron, obviamente, un montón de cosas acá en Argentina. Te descuidas y pasa de todo. Así que vamos a estar poniéndonos un poco al día, contándote un poco qué es. Es lo que se viene, ¿no? Pues no tenemos ninguna bola de cristal, pero bueno, lo que pasó, informando y hablando con todos ustedes. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido muy, muy buenas jornadas. Tuvimos muchos shows. La verdad que el fin de semana estuvo impecable. Pudimos ahí, llegamos tarde, pero compartimos algo con los chicos de Nasty. Después con los chicos de Máquina ahí en City Bar. ¿Cómo es? No me acordaba la otra banda, pero bueno, siempre agradecido que nos abran las puertas y nos inviten a poder compartir un rato, a tomar algo. Siempre. ¿Cómo es? Tuvimos elecciones. Tenemos a un presidente liberal libertario. La democracia funciona. Y la gente es donde expresa su voto, ¿no? Así que estuvimos fiscalizando, defendiendo la democracia, o por lo menos haciendo que funcione, que se pueda creer, ¿no? Que el sistema funcione y no esté corrompido. Cuesta creer, pero bueno, hay que poner un poquito grano de uno mismo. Yo creo que si se quieren hacer grandes cambios, se tienen que empezar por uno mismo. Ante todo, y bueno, fue una elección muy pareja, donde ya prácticamente siempre se supo el resultado, ¿no? Entendemos que fue una gestión horrorosa, pésima. Es muy difícil poder rescatar algo positivo, sobre todo que el candidato sea el ministro de Economía, que es justamente el punto más fuerte donde se falló. Y se están empezando a ver los resultados, ya el dólar se está empezando a acomodar. Ahí estuvimos interiorizando un poco las propuestas del señor Javier Milei. Hay que entender que el liberalismo no empezó, no se descubrió ahora, existió siempre. Si ustedes analizan los libros de historia, pueden ver que el liberalismo siempre estuvo presente en la política argentina, como radicalismo y el anarquismo. Como el izquierdismo y la derecha, y el centro izquierda, que siempre fue el peronismo, ¿no? O por lo menos ocupó ese lugar. ¿Cómo es? Bueno, se escrutaron todas las mesas. Y los argentinos decidieron darle un cheque, no sé si en blanco, si está bien dicho, un cheque en blanco. A una, no solo a un nuevo color político, sino a una nueva, por así decirlo, o no tan nueva, ¿no? Según la historia argentina, contemporánea forma de manejar las cosas. Así que bueno, nos enteraremos cuáles serán las propuestas. Hay un Congreso y un Senado totalmente dividido, y bueno. Esperaremos a ver que estemos equivocados. Uno, la verdad que yo te soy sincero, no, nunca me pareció, fue de mi agrado. Yo creo que si hubiese quedado un balotaje entre Bullrich y él, lo hubiese votado. No hay ideas que me parecen bien, como las pautas, por ejemplo, a los medios. Creo que tendría que estar la libre competencia y financiarse como canal privado, como hay canales en YouTube que no están en los medios analógicos. La verdad que es interesante esta discusión nueva que vamos a tener entre todos los argentinos, siempre para bien. Yo creo que ya pasamos las épocas de guerras civiles y no va a volver a pasar nunca más. Entonces podemos tener un poco de consenso, de diálogo, de debate y de posturas, donde podamos poner todo lo mejor, ¿no? Obviamente. Así que bueno, esta es la nueva novedad. Tenemos presidente Y el 10 de diciembre comenzará. Sí, no, no comenzó porque hay un... Pero prácticamente ya comenzó. Estaba viendo la... ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Qué video habría de Against? La banda que abrió el festival el otro día, Mastodon Gojira. Espectacular, espectacular. Vamos a estar hablando en su momento. Pero quiero, antes que nada, quiero cerrar con una idea de que cuidemos al heavy metal under y prioricemos la música y no a las personas. Prioricemos al músico, al que compone, y no a las Yoko Ono o a las groupies que, u otra gente ajena que se... que muchas veces arma puteríos y la escena, ¿no? La escena nuestra termina habiendo poca gente, muchas veces públicos son los músicos. Yo creo que hay una autocrítica, tenemos que hacer todos los músicos en el tema del espacio nuestro, ¿no? Porque no puede ser que me pasó de ir a ver a Abbott y estaba lleno y había gente, había poco, hacía rato que me pasaba, ¿no? O no sé a quién habré ido a ver últimamente, quizás. Donde volví a ver mucho poco, muchas joyas, muchas locuras y agite, sobre todo el disfrute de un buen show. Me pasó en Abbott, me pasó en... En Gojira, en Movistar. La verdad que es increíble cuando, y no me voy a cansar de decirlo porque es una teoría que cada vez la confirmo más, cuando viene una banda de afuera, no importa el precio que esté, el argentino lo va a pagar y lo va a disfrutar. Yo creo que está mal hecho el tema del campo y campo VIP, porque el fanático hace el esfuerzo y la paga esa entrada. Vamos a ver ahora, pero puede pagar esa entrada porque hace un super esfuerzo, capaz ahora va a poder vender algún órgano, y no me refiero al instrumento, pero bueno, vamos a estar hablando de eso. No por nada en especial, sino que vivo en esa conclusión, en esa idea, lamentablemente, con esa reflexión siempre de lo que es nuestro espacio, el heavy metal. Y somos las bandas emergentes, la actividad también de las bandas, la constancia tiene mucho que ver. Y pasa eso, ¿no? Entonces, como que no te digo una banda que quiera llegar, sino una banda que tenga un espacio y el público, ¿no? Donde sea habitué, como se podría decir hace unos años. El de hecho de ir a un lugar, volver a una banda, y no que siempre sean los conocidos. Eso yo creo que una banda que pueda convocar por su cuenta hace la diferencia. Me parece que ahí es donde tenemos que trabajar, porque existe el público y no lo estamos escuchando. Vamos a las efemérides del día de hoy. Te cuento que hoy es 21 de noviembre y se celebra el Día Mundial de la Televisión, el Día de la Enfermería, y Thomas Edison inventó el fonógrafo. Todo esto ocurrió un 29 de noviembre, como hoy dice. Cada 29 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Televisión. La fecha fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1926. Tengo el micrófono. El 21 de noviembre se celebra en el país el Día Nacional de la Enfermería. Feliz día, loco, para estos profesionales, ¿no? O como lo bastardearon hasta hace no muy poco, que la verdad que son los que están ahí también en el campo de batalla de la salud. Fecha que coincide con la festividad de Nuestra Señora de los Remedios. El 21 de noviembre pensé que me iba a empezar a toser. A veces te queda el líquido ahí entre el medio de las cuerdas vocales o algo, y bueno, uno se ahoga. De 77 nació Ludovico Di Santo, actor argentino. En 1964 nació el escritor francés Franco Marie Arnaud Voltaire, uno de los principales representantes de la Ilustración. Y el 21 de noviembre del 2000, el socialista Ernest Lunch fue asesinado por la banda terrorista ETA. En 1898 en Bélgica nació el primer surrealista René, no es cita, René Magritte, y el fonógrafo fue inventado por Thomas Alva Edison el 21 de noviembre de 1877 y fue presentado el 29 de noviembre del mismo año. Hoy vamos a hacer un poco bien las cosas, ¿no? Como siempre me dice mi amigo Nicolás Roa, le mando un saludo. Después de hablar un poco de las bandas que vamos a estar presentando hoy el primer bloque va a estar no lo vamos a spoilear todo, vamos a tener ustedes ya saben cómo va a venir el programa. Entonces vamos a arrancar con esta banda argentina que la verdad que está representándonos bien. En las fechas internacionales. Así que bueno, vamos a estar escuchando Against. Y Against tiene 3 discos. Lo único que te puedo contar que encontré, que tiene el primer disco, se llama Soy Libertad, del 2014, Emerger del 16 y Nueva Cultura Pesada del 2018. No sé qué puse acá de Against, pero podemos ir acá. O sea, el primer tema con el que vamos a abrir es sí, así lo tenemos. Lo tenemos, El Encierro, Los Olvidados y ustedes, libertarios. Este tema dedicado a ustedes se llama Soy Libertad. Estás escuchando Punto Exe por www.heavymetalradios.com.ar. We'll be right back. Ahí fue un temita nuevo para todos, loco. We'll be right back. Heavy Metal Radio. Heavy. Just metal. Metal. For all. Radio. Esta radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper toda, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. Hola, soy Franco Belapiso y bueno, yo estoy re loco, re manija, porque voy a hacer un video de análisis gestual de Javier Milei, ¿no? Nos vamos a ir dando cuenta por algunos gestos qué es lo que verdaderamente quiere decir más allá de las palabras. ¿Se entiende el concepto? Si no lo entiende, me chupan los huevos. Bueno, ahí se está riendo. Ahí fíjense que se está riendo genuinamente. Seguramente por el apellido de quien lo está entrevistando, ¿no? ¿Qué es? Irlandés, ruso, checoslovaco. ¿Cómo te va a llamar así? Si pudieras pasar una tarde, compartir una comida, un vino en tu vida, ¿con quién sería, Javier? Bueno, ¿ves? Ahí es como que ese tipo de mirada que busca hacia abajo, como que de alguna manera ya tiene la respuesta. Que claramente debe ser con la hermana de Andy. Mis abuelos. Ahí está mintiendo totalmente. Es anata lo de los abuelos. Pueden ver cómo los ojos están reflejando de alguna manera el sentimiento de la hermana de Andy en tanga. Fíjate que si nosotros hacemos un zoom a los ojos, ahí podemos ver a la hermana de Andy reflejada en su mirada. Cuando mi mamá tenía 14 años, un ejemplo de vida, una metedora, una luchadora. Fíjense cómo en la frase tiró metedora y 14 años, ¿no? Que es la de la hermana de Andy, en una misma oración. Claramente quiere decir algo, pero no lo puede decir porque es una figura pública. Fíjate esa cara, fíjate. ¿A quién te hace acordar? A Daddy Brieva. Y acá se puede notar que si nosotros atrasamos y adelantamos el video, podemos estar viendo cómo claramente le quiere tirar unos besos, le quiere comer la boca a Andy. Cómo de alguna manera tratar de saborear los labios que alguna vez besaron afectuosamente a su hermana, pero la besaron en fin. Vos sabés que Kissinger dice que los mejores momentos son los de crisis, porque los cagones se... Esa tremenda, ¿eh? Mirá cómo levanta la boquita como diciendo ¡Nalle! Claramente Milei de la Coscu Army, ya nos dimos cuenta su montón. Por eso el chabón la pega en internet. Te trató mucho era mejor. Bueno, ahí está de nuevo. Ahí está haciendo como el ¡Nalle! ¿Cómo es? ¡Nalle! No me sale. ¡Nalle! Bueno, no importa. Bueno, la cuestión es que Milei es de la Coscu Army y se anda comiendo la hermana de Andy Kuznetsov, ¿eh? No tengo pruebas, tampoco dudas. Ojalá la ponga con este video. Si no, me mato. Gracias. Continuamos con más punto exe acá por www.heavymetalradio.com.ar, que es justamente en donde estamos previendo nuestra programación. A ver qué tenemos. De lunes a viernes tenemos la Heavy Vuelta, 18 horas Rick and Morty Retrograde, 19 horas martes.exe a las 20 horas Doc Rock, 22 horas miércoles Viejos Rockeros a las 20, jueves.exe a las 15, Rick and Morty Power Hard, 19 horas Siglo Metálico del amigo Beto Bocha a la medianoche. Le mando un saludo a Beto, que lo vi con en el show de Abad con la remera de Pasquinel, loco. Muy bien, Beto. Así que saludos a la gente de Siglo Metálico. El viernes tenemos a los Jinetes Nocturnos con Diego Cosi y Mandola a las 22. El sábado, Viejo Rockero a las 18. Jinetes Nocturnos a las 22 me sale. Y el domingo no hay nada. Te cuento que entrando a nuestra página www.gmetalradio.com.ar tenés a nuestros auspiciantes como Taina, Heavy Boots, Chávez Guitarra y La Bótica de Chocolate. Te cuento que .exe sale los martes a las 13 horas en la radio de Beto, el amigo de Beto, que se llama Choice Radio. Y la puedes encontrar con Z, ¿no? Seno.exe. FM/Choice-Radio. Ahí vas a encontrar todos y todos los programas que podés escuchar ahí, que son muy buenos. Como Razas de la Noche, creo que también está. Así que también le mando un saludo a Dani. Tenemos el segundo bloque va a estar dedicado al amigo Abad, ¿no? Que en abril de 2013 Metal Hammer anunció que Abad Doom Oculta había reclutado a los miembros para la banda específica. Y bueno, la banda está configurada en el estudio de grabación. ¿Qué más tenemos? Y bueno, tiene tres discos, que Abad de 2016, Outsider 2019 y Dread Reaver del 2022, el amigo Abad, que la verdad que antes fue un show impecable donde Abba sabía que se mandó una cagada por la última vez que vino, que se puso en pedo. Justo estamos leyendo ahí con Michel Torino y nos dio muchísimos memes. Uno mejor que el otro. Y vino y dio clases. El maestro hizo más de una hora 40 de show sin parar, uno tras del otro. Era como ver a Immortal. La verdad que lo de Abad, impecable. Me encantó el show que hicieron. Muy buenas bandas las aporte también. Así que el que le gusta el black metal, que es esto, y lo fue a ver, me lo va a saber entender. Para mí fue... no vi otro show, pero me encantó lo que hizo. Cómo se lo vio físicamente, excelente show de Abad. Vamos con tres temas de esta gente, del amigo en realidad Abad: Acid Haze, Drink Hole y Dread Driver. Thank you. Listening to Heavy Metal Radio. The Sound of Revolution. ¿Considera usted, Milei, establecer una alianza con la señora Patricia Bullrich? Por supuesto, ¿por qué no? Sé que tuvimos algunas diferencias. A ella el vermú le gusta con soda, a mí con tónica. Pero nada que no tenga arreglo. No, bueno, pero usted dijo que ella era una tirabomba. Sí, sí, una tirabomba de estruendo. Le gusta festejar en Navidad, es bastante jodona. Y bueno, yo me enojé porque, claro, me despertó de la siesta. Pero estoy dispuesto a perdonarla, no pasa nada. Bueno, está bien, pero usted también dijo que Patricia era parte de la casta. No. Yo dije que tenía caspa. Fue una apreciación personal, le quise recomendar un shampoo, no, nada grave. Además, usted le quiere ofrecer un cargo en un ministerio que usted había dicho que eliminaría. ¿Yo dije eso? Pero claro, No, no, lo que yo dije es que voy a eliminar el misterio. El misterio de que no fueron 30.000. Ah, sigue sosteniendo entonces que no fueron 30.000. Claro, sí. ¿No vio los porcentajes? No llegamos a los 30 puntos y estuvimos cerca. Puede ser que esté como un poco más tranquilo, Milei. Lo veo como reculando un poco. A Fátima me estoy reculeando. ¿Qué? No, digo que usted había dicho cosas como que iba a vender órganos. Órganos musicales, claro. Vender niños. Niños envueltos, que no conocés la gastronomía regional. Dijo también que hasta iba a legalizar las armas. ¡Las del Free Fire! ¡Sí, juegazo! ¡Le vamos a sacar el cepo a los micropagos! ¡Bardeó también al Papa Francisco! ¡No, no, no! ¡De ninguna manera! ¡No! ¡Eso es mentira! Yo bardeé al papá de Francisco, Francisquito Tinelli, porque me mandó al frente con lo del Fátima, pero no, no, no es para tanto. A ver, o sea, digamos, digo yo, o sea, digo que... Yo siento que se me malentiende todo el tiempo. Digamos, o sea, metafóricamente hablando, los malentendidos son como un nenito desnudo pidiendo la mamadera en la placita. ¿Eh? Continuamos en este tercer bloque, acá en www.heavymetalradio.com.ar. Y eso es lo que tenemos que empezar a tener siempre olvidando, porque no somos argentinos solo cuando juega la selección, como en un rato, sino que lo somos siempre en las buenas y en las malas. Y hay que entender que no... Hay que creer un poquito más acá el lugar. Qué sé yo, si vos... Que tu casa, ¿no? Obviamente, pero bueno, tenemos este tercer bloque. ¿Qué dice en este tercer bloque? Bueno, tenemos un dólar que se fue a la garompa. En un momento decía que estaba a 1.400, ahora está 1.075. Supuestamente subió, bajó, volvió a subir y volvió a bajar. Alberto Fernández habló tras la reunión con Milei. Dice que ahora es el... Apareció el desaparecido 30.001. Dice, si le va bien, le va bien a Argentina. No quiero ser un obstáculo. Bueno, después de 4 años dijo algo coherente. Dijo que es un obstáculo. Así que Donald Trump felicitó a Javier Milei por el triunfo. Estoy muy orgulloso. Milei quiere derogar la ley de alquileres. ¿Qué puede pasar con los contratos ya firmados? Dice Macri, los jóvenes no se van a quedar en casa y los orcos tendrán que medir sus desmanes en la calle. Era una ironía lo que dije, guerra civil nunca más. Ojo con estas cosas, porque la verdad que hay que... Esta gente no pone el pecho, ¿no? Así que ten cuidado un poquito, porque estamos llamando a la paz social y... Y bueno, pero es como lo estás gestando, dice. Deuda. El gobierno cubrió los vencimientos y consiguió 230 mil millones. Al gran pueblo argentino. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? El Papa Francisco llamó a Milei para felicitarlo por su victoria de Balotage. ¿Qué le habrá dicho, no? Milei quiere dar rondazo como presidente de la Cámara de Diputados. Fuerte señal al PJ y también a Macri. ¿Qué más tenemos? ¿Qué tenemos acá ahora en InfoGarcha? A ver, ¿qué tenemos? Estamos como Ricardo, ¿no? Además que se le escapó un maullido mientras hablaba de la alianza con Milei. El expresidente estaba dando una conferencia de prensa cuando metió una especie de maullido, También se lamió una mano y se la pasó por la oreja. Luego de dejar al borde de la ruptura Juntos por el Cambio, el expresidente Mauricio Aníbal Macri, Aníbal, anda por los canales de televisión explicando por qué es mejor que lo voten a Milei que votarlos a ellos. Milei es el escudo humano perfecto para que nosotros hagamos todas las cagadas camufladas tras una coalición de hecho, en vez de poner nombres y apellidos. La idea es que el que ponga la caripela y atrás nosotros lo agarremos de los huevos y le hagamos hacer todas las cagadas que necesitamos. Esa es nuestra propuesta. No compartida con Siomes como la reta, que parece que está más concentrado en ver si se garcha mi germu, o Morales, que ya transó hace rato con Massa. Nosotros como boludos esperábamos que se arrepienta, explicaba el expresidente cuando de la nada tosí se le escapó un manjido. Nada más que se le escapó un maullido compatible con el de un gato cuando se están por culiar. Pese al expresidente de la nación asegura no entender qué se refiere con gato cuando se hablan de su persona. Este inútil, vago y pelotudo, te la entiendo, pero esto no. Creí que era por mi habilidad de coger en los techos durante mi juventud, pero parece que se refiere a mi condición social, de que soy un tipo con guita y me los voy a archar a todos. Pero no sé, y nadie sabe, son esas cosas que la gente dice y no sabe por qué poronga les dicen. Como por ejemplo, corta la bocha de frente manteca o me da por el quinto forro. El quinto forro, lo está por agregar ya por la costumbre. Pelotudeces repetidas por pelotudos que me pueden chuparme la pija, aplicó el expresidente al periodista Pago, que estaba preguntando por todas estas pelotudeces. Vamos a escuchar a Mastodon, y te voy a contar que Mastodon es una banda estadounidense formada el 11 de octubre del 99 por los guitarristas Brent Hinds y Ben Gallagher, el batista Brand Dailer y el bajista Trey Sander de Atlanta. Te comenzaron como quinteto con el vocalista Eric Sander. La banda se caracterizó por ser un cuarteto en el que los miembros comparten las labores vocales en los distintos temas. Es verdad, muy bueno, está muy muy bueno, tiene un show muy visual, me encantó el show de Mastodon. Con la excepción de su álbum debut Remission, todos los trapos de la banda han entrado en Billboard 200, a destacar los top 10 alcanzados por The Hunter y On More Anderson. A lo largo de su carrera, Mastodon ha lanzado 7 álbumes de estudio, 2 recopilaciones y 2 directos. La banda también ha conseguido un premio Grammy en la categoría Mejor Interpretación de Metal por la canción Sultan's Curse. Y vamos a escuchar justamente esa canción. Vamos a... Ah, no, sí, creo que sí. O la borramos a la mierda. No, me parece que no. Bueno, si no la podemos... Porque no sé qué le... Sí, creo que le iba a poner esa canción. Ahora me fijo. Crystal Skull, Megalodon y Blood and Thunder. A ver si la cambió, ¿no? Ya te digo. No la cambió. Vamos, que venimos con más punto exe. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. Buenas noches, muy bienvenidos al debate presidencial. A partir de este momento van a poder ver pitos. Recuerden que el reglamento dice que la idea es que muestren sus pijas. Puta. Buenas noches, soy Javier Milei. Sé cómo exterminar de una vez por todas el cáncer de concha. Javier, te quiero preguntar, ¿vas a meterme la pija muerta esta noche, sí o no? Si vos fueras Pinocho, ya me hubieras lastimado el culo. La pija de Javier Milei es mía. Puta. Deja de faltarle el respeto a las mujeres. Yo los invito en casa a poner en Google porno de Patricia Bullrich y lo van a ver a Patricia Bullrich haciendo petes bien puta. ¿Y qué querés preguntar? Nada. Ah, bueno. Repétense. Quiero ser standupero de televisión. Javier, ¿sabes una cosa? A ver, explícame. Que tu culo es rosar esta noche. Tomo mercado por el culo. Me parece bastante osado lo tuyo de decir que te vas a estar metiendo cosas en el culo como Mbappé. Cada uno hace de tu culo un pinto. Ministro Massa, vos sos un punto. Igual que el hijo de Alberto Fernández. Javier, tenés que decir claramente. Claramente. Gracias. Javier Milei, ¿por qué quieres ser presidente de la nación? Nos encontramos frente a la elección más importante de los últimos 100 años y muy especialmente en estos 40 años, es el momento de preguntarnos entonces. Muy bien, candidato Javier Milei, acaba de concluir su tiempo. Señor candidato Sergio Massa, ¿qué quiere ser presidente? No quiero ser presidente, quiero ser standupero de televisión. Mamá, en el colegio Javier me tocó el pinto. Y llegamos al final de este punto, ese capítulo 29, acá por www.heavymetalradio.com.ar y por chorradioseno.fm/choice-radio. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Ahora vamos a volver un ratito lo que está un poco la continuidad que estuvimos. Que perdimos un poco, pero bueno, vamos a tener temas siempre, un poco de música para compartir con vos. Y bueno, hablar de cosas que no tienen muchas veces sentido. Te cuento que estamos auspiciados por la botica de chocolate de Ciudad de Turco. Informática en el GD Néstor Gaitán. Raza de la noche de Daniel Panzardi. Y AT Service, ahora cambió su nombre, ya no es más Desarrollo AT Service, de Adrián Terreni. Muchísimas gracias a todos por hacernos el aguante. Y nos vamos a ir escuchando al amigo Ricardo, que ahí estuvo ahí a full con nosotros. Y vamos a escuchar tres temas de Gojira, a Elephant Savage, Backbone y The Heaviest Matter of the Universe. Te cuento que Gojira es una banda francesa de death metal formada en el 96 en Bayona, Francia. La banda fue conocida como Godzilla hasta el año 2000. El grupo fue tomado por Joe Duplanter como vocalista y primera guitarra y su hermano Mario Duplanter en la batería. Excelente, ese que lleva toda la banda, loco, este muchacho. La batería, Cristian Daniel, la segunda guitarra, James Michael David y en el bajo conservando la misma formación hasta la actualidad. Desde su formación, Gojira ha lanzado 7 álbumes de estudio del CD en vivo. Sus letras están principalmente relacionadas con el medio ambiente, la ecología, el espacio, el espiritualismo y lo trascendental. Actualmente Gojira es una de las bandas más reconocidas a nivel mundial dentro del género del metal. Álbumes de estudio: el 2001 Terra Incógnita, 2003 The Link, 2005 From Mars to Sirius, 2008 The Ways All Fish, 2012 Elephant South, 2016 Magma y 2021 Fortitude. Esto es la discografía de Gojira en estudio. Espero que les haya gustado este programa. Escuchen a todos los programas de todas las radios que están con nosotros y apoyen a todos los emprendedores y auspiciantes, ¿no? Que son los que ayudan a que esto se pueda seguir difundiendo. Muchísimas gracias. Tengan buena semana. ¡Chao! ¿Qué haces, Ezequiel? I need the tracks, Ezequiel. Aires nuevos, Ezequiel. Vientos del sur, Ezequiel, que nos van a impulsar hacia el norte, Ezequiel. Dale, Ezequiel. Allá, levanta tus pesas, Ezequiel, que tenés de que estar fuerte para lo que se viene. Argen 2024, con la nueva adquisición de Ardiente Sexual. Al mando de las cuatro cuerdas del infierno metalero pesado. Vamos, Ezequiel, fuerza, que vos podés. We'll be right back. Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.